Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080. Como cada miércoles, nos encontramos para acompañarlos durante media hora. Comenzamos, como siempre, un programa con mucha lectura, mucho comentario, y en este caso, a partir de una lectura de Graciela, nos fuimos para las estrellas. Pero creo en tus ojos. Mi nombre es Graciela Carfuman y soy integrante del taller del Hospital de Día. Voy a leer un poemita que se llama La Estrella, de Alberto Yunque, autor argentino. Dice así: ¿quién fuera por una noche, mamá, ser una estrella? ¿Quién fuera? Toda una noche mirando por el ojo de una estrella. De pronto, abrirme en el cielo sobre las nubes que vuelan. Mamá, y brillar en la noche cual si fuera una estrella. Y a la mañana siguiente, mamá, cuando te despierte, contarte lo que haya visto la noche que he sido estrella. ¿De qué habla? Bueno, yo me voy a remitir a un tema romántico. Yo te dije que soy romántica lírica más que otra cosa. Y te voy a contar un poco mi historia cuando era niña, porque ahí la que hablo soy yo. Se lo dedico a mi hijita, que tanto la amo, ¿no? Pero cuando era chica me gustaba mucho mirar las estrellas, estudiar un poco el firmamento y todo eso. Y siempre me parecía que corrían, que iban y venían, y me gustaba ese movimiento, todo el cielo como brillaba, como corrían, como de pronto una venía y desaparecía, otra corría y desaparecía. Y me parecía muy interesante el tema de una estrella. Y alguna vez, hace mucho tiempo, cuando ya joven fui niña, pensé que me hubiese gustado algún día ser una estrella. Y cuando nació mi nena, le dije que todos los cumpleaños le iba a regalar una estrellita, y cada cumpleaños le bajo una estrellita simbólica. ¿Y cómo venimos con eso? ¿Ya cuántas estrellitas vas bajando? Y voy bajando 22 estrellitas. Poquitas. ¿A quién le gusta quedarse mirando las estrellas? Porque es una imagen de inmensidad, es una imagen de espacio, es una imagen de... ¿A qué te refieres cuando decís espacio? ¿Despacio? Y porque las estrellas están en un espacio de inmensidad, de espacio. ¿Y cuál es la sensación que te genera ese espacio inmenso en el que están las estrellas habitando? Y una sensación de paz. Nunca el temor que se te caiga alguna en el margote, no. No, nunca. Nunca, porque yo sé que hay un creador que nos está cuidando de esas cosas. ¿Alguien más que se quede mirando las estrellas? A ver, Richard. Las tres Marías. ¿Por qué las tres Marías que tiene? Porque son lindas. A vos, Silvia, yo te veo cara de que te quedas mirando las estrellas, ¿no? ¿No? Sí, yo miro las estrellas, me gusta también observar la luna. Me gusta por su brillo, porque son muchas. ¿Cuál es la magia? Porque esta cuestión, digamos, del cielo nocturno, de las estrellas, de la luna, como dice ella, siempre tiene, digamos, una magia y siempre resulta atractivo. ¿Qué es lo que tiene de mágica la noche? La noche, de acuerdo a distintas épocas, tiene distinta mágica. Tiene distinta magia. Por ejemplo, para mí de chica era dormir y soñar y estar bien, haber comido bien y haber sentirme bien. Ya de cuando crecí, para mí la noche era ir a bailar, divertirme, pasar la bomba, estudiar a la noche con un grupo de compañeras. Pero lo que más me gustaba era ir a bailar los viernes y los sábados. Entonces era la noche que brillaba. Y ahora la noche para mí es disfrutar de un buen libro y mirar un poco de televisión y sentirme bien. ¿Usted? No, que yo digo que la noche, por ejemplo, en tiempos de antaño, era muy importante, por ejemplo, para saber cómo se llaman los puntos geográficos de la Tierra, por ejemplo. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, para ir de un lado a otro, los barcos se guiaban por las estrellas, por ejemplo. Como no había, por ejemplo, brújula ni nada por el estilo, se guiaban por las estrellas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que, por ejemplo, para llegar al Polo Sur, la constelación que se llama la Cruz del Sur, si vos le das le agregás tres veces el largo de la Cruz del Sur, tres veces y medio llegás al Polo Sur. O sea, entonces de esa forma si sabes que vos llegaste al Polo Sur. O sea, te pongo un ejemplo, o sea, así como eso. Como instrumento de orientación, las estrellas. Claro, eso es como una orientación de instrumento de orientación para cuando vos tenés que viajar de un lugar a otro, por ejemplo, cuando en tiempos antaños, cuando no había brújula ni nada por el estilo. Dice que cuando la luna está muy grande, dice que se casaba, ¿es cierto eso? ¿Qué? Cuando está muy grande la luna, grandota, sí. Dice que se casaba. Sí, dice. Ah, no sé, viste que la gente se casa todo el tiempo. No, en comentarios dicen, yo escuché decir, así, no escucho lo que digo. No sé, a ver, ¿acá quién se casó noche de luna llena? O en día pre de luna. No podemos comprobar esa teoría, pero se dice, sí. Que los antiguos también utilizaban como instrumento de navegación la magnetita. La magnetita que la ponían en una madera, en un fuetón o en un balde. Y la madera se iba orientando de acuerdo al campo magnético que tenía la magnetita. La magnetita se encontraba en las montañas y con el campo magnético terrestre se iban imanando. Es como una especie de precedente de la brújula. Exacto, sí, exacto, como si fuera la brújula. Y se orientaban con eso, por ejemplo, la marcaban cuando daba el norte, cuando se orientaba hacia el norte, la marcaban de rojo y ya se sabía que ese era el norte. Entonces navegaban con eso. Estás escuchando, despertando en un nuevo amanecer. Yo soy Rubén y voy a leer un párrafo de Lucas, San Lucas, el evangelista, del capítulo 38 al capítulo 44. Bueno, curación de la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre. Y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó la fiebre y esta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. La misión de Jesús. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo también, a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. ¿De qué habla, Rubén? ¿Qué cosa? Todo lo que acabas de decir. Y bueno, lo que acabo de decir está dividido en tres partes. La curación de la suegra de Pedro, diversas curaciones y diversas curaciones, perdón, en dos partes. Curó la suegra de Pedro para que los apóstoles creyeran también. No solamente por la fiebre de la mujer, sino para que también Pedro creyera. Es como una demostración. ¿Sí? Una demostración de que ha sido enviado como hijo de Dios y que debían seguirlo. Sí. De diversas curaciones, los demonios no querían que él predicara o que los sacara de fuera de donde estaban. y sin embargo él los increpaba y los echaba del cuerpo de las personas. Y y no los dejaba hablar. ¿Por? Y porque cuando hablaban decían que era el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, decían, ¿no ves? ¿Pero como una celebración o acusándolo? No, acusándolo como para que venga ya la hora que le toca a Jesús, la hora de la muerte.